Buenas, feliz tarde, tanto si eres de las agraciadas por la lotería como si no, aquí estamos para acompañarte durante la próxima hora y media, es lo que hay, Sanse, emitiendo en directo desde el 107.8 de la FM en Radio Utopía. Hoy es lunes 22 de diciembre de 2025. Este es nuestro último programa del año y nos vamos a ir con repaso y con despedidas. Como siempre, si quieres, puedes llamarnos. Solo tienes que marcar el 911-6377-25. Vamos a ello. ¿Quién osa ganar 111 veces lo que gano yo, lo que ganas tú, lo que gana mi hija, mi hermana, tu amiga? Una noticia así no puede darse al final del año si no esconde más de una intención. En el Inditex de nuestro Amancio Ortega, los directivos rompen con creces las estadísticas de la disparidad insultante y la desigualdad hecha verbo alcanza la cifra de 364 a 1. 11,2 millones es el salario anual de Óscar García Meceiras, consejero delegado de Amancio. Su sueldo, 364 veces el salario medio de una trabajadora de Zara. Superándole un pelín está la presidenta del Banco de Santander, con 13,8 millones de euros, y liderando la tabla Iberdrola, donde su CEO ha alcanzado los 14,2 milloncejos, todos ellos con unas subidas medias entre el 10 y el 13% anual. Al tiempo ha advertido Garamendi a Yolanda Díaz que para el nuevo año el salario mínimo no puede subir por encima del 1,5%, aunque el IPC sea ya casi el doble. Gajes del oficio del jefe de una patronal que lucha abnegada y obscenamente por mantener la cota de desigualdad al alza. Tal vez seamos todos andaluces y lo de contar no sea lo nuestro, como le gusta decir a Feijóo, pero la verdad es que las cuentas no nos salen. ¿Qué más da el importe del salario si lo que importa es si llega para vivir? Y para vivir no llega, no cuadra, no sale. Como no le salen a los yanquis que confiaron en Trump y a los que no confiaron tampoco. Y ya nos contarán las argentinas de Milei o las chilenas reingresadas al club del ultraderechismo. No le salen las cuentas a los gazatíes, ni a los ucranianos, ni a los ecuatorianos, ni a los salvadoreños, ni a los madrileños. Las cuentas escasas de los pobres son simples y no salen. Y las de ellos, las de Amancio, las de Botín, las de Sánchez Galán o Torres Vila o entre canales Domecq o Trump, siempre crecen. De 111 a 1 van las apuestas medias en el mercado laboral de este país. Tal vez el problema esté en el mercado, el modelo, el esquema, asentado en la desigualdad creciente como premisa, amén del abuso por principio. Y tal vez vaya llegando el tiempo de darnos cuenta, si queremos que nos quede tiempo. Apuntar en la memoria lo pasado para que lo que pasó no pase desapercibido, para que el daño no vuelva o no nos pille desprevenidos, y agradecer, eso sí, lo lindo que siempre queda en la piel. Desde aquí brindamos por los sueños con los que se preparan los comienzos y por un razonable, revolucionario y feliz año nuevo para todas las buenas gentes. Chin chin, buenas tardes, comenzamos. Entre las muchas cosas que han pasado durante este año 2025, hemos seleccionado cuatro temas que consideramos de los más importantes. Uno de ellos es Palestina. Evidentemente nos duele Palestina y queríamos hacer pues una reseña. Comenzamos en 2025 con el anuncio de un alto el fuego que supuso una esperanza, al menos para la población palestina, del fin de las matanzas y bombardeos que sufrían a diario. A día de hoy y después de la entrega de los rehenes por parte de Hamás, la situación sigue igual o peor. A todo lo dicho, se une la hambruna, las inundaciones y el frío, que según informaciones extraoficiales, la cifra de muertos a que asciende la situación que existe y desaparecidos podría ascender a más de 100.000 personas. Una desgracia y una mancha para la historia de la humanidad que lo consiente en gran medida. Medio de un alto el fuego y parece ser que el objetivo principal para continuar las diferentes fases de este proceso de paz que se ha iniciado, entre comillas, por supuesto, pasa por la consolidación del alto el fuego. Pero todos los días asistimos a ataques, a bombardeos, a asesinatos. ¿Cómo consideráis vosotros que existe un alto el fuego? ¿Lo consideráis como tal cosa o simplemente es lo que hay? Yo le llamaría como una pausa de la guerra, pero no hay alto el fuego en condiciones, ¿no? Porque realmente si hay alto el fuego, tiene que permitir a toda la población desplazarse libremente en Gaza, y eso hoy en día no es posible. Esta mañana, por ejemplo, ha habido ataques en Rafah, en el sur, y también ha habido en el centro, y todos los días ahí con la excusa, porque se han acercado a la valla que separa el Estado de Israel de Gaza. Entonces, pues, o están en su campo para cultivar y todo eso, y les disparan. Eso no es un alto el fuego, porque alto el fuego realmente es la ausencia total y con convencimiento de la guerra para llegar a ser una convivencia, una tolerancia, un respeto a los demás. Pero eso no, en este momento no ocurre esto, sino todo lo contrario. Según analistas que hemos podido consultar, Israel ha perdido la guerra. ¿Tú crees que Israel ha conseguido sus objetivos políticos? Yo lo que te puedo decir es que el pueblo palestino ha perdido 47.000 personas, entre niños, adultos, ancianos, mujeres, y eso me hubiera gustado que estén con nosotros en este momento. Entonces, yo no considero una victoria cuando hay de ese volumen de digo Israel. Sí, entonces, porque digo eso, porque hay alguien que está considerando que Hamás o la resistencia palestina ha ganado la guerra y Israel está furiosa para decir no hemos conseguido nuestros objetivos y tenemos que reanudar la guerra, y de hecho lo dicen públicamente sus ministros, que tenemos que volver, no tenemos que cumplir los acuerdos firmados. Ellos tienen como bandera de no cumplir nunca los acuerdos firmados ni las resoluciones de las Naciones Unidas, y por lo tanto ellos que la consideren como quieran, si han ganado la guerra o no. Pero según el aspecto y el espectro político actual, la situación es mucho más grave que antes. Mucho más grave que antes. Por ejemplo, Israel ha intentado el desplazamiento forzado de la población palestina, y acabamos de ver, hemos hablado de ello, que están volviendo a los mismos sitios, a los mismos puestos donde estaban antes. Eso es un fracaso. Primer punto. Sí, efectivamente, pero lo que pasa, si seguimos también los acontecimientos en Cisjordania, nos encontramos exactamente lo que pasó en Gaza y está pasando ahora en Cisjordania. Eso quiere decir que si realmente ellos han conseguido la victoria que ellos quieren, porque ellos querían una victoria aplastante de que ningún palestino se levante la cabeza para decir no a su ocupación, y eso no lo van a conseguir ni ahora ni nunca, porque mientras viva un palestino siempre hay una reivindicación de la tierra palestina y de la causa palestina y también del retorno de los refugiados palestinos. ¿Gaza dividida en dos? Yo diría en cuatro. No, que eso es lo que quieren los judíos, bueno, sionistas. Bueno, una Gaza dividida en dos, como hablamos en su día del famoso canal. Sí. Tampoco. Sí, sí. Nadie habla de ello, salvo algunas excepciones de ese canal. Plan de expulsión de población palestina, ya estaban diciendo tanto la autoridad palestina como Jordania, como Egipto, que no van a recibir a nadie. No, afortunadamente ha habido el otro día, me parece que fue el sábado, una reunión de seis países árabes a nivel de ministro de Asuntos Exteriores con la representación de la OLP y la Liga Árabe, y todos han acordado de que no a la expulsión de la población palestina, tanto de Gaza como de Cisjordania. Eso, digamos, sobre el papel. En la realidad, por detrás, si hay algún acuerdo, alguna golosina que le meten ahí una cantidad de miles de millones que estaban ofertando a los gobiernos árabes para aceptar aceptar recibir a los palestinos, pues ya no lo sabemos. Pero yo te puedo asegurar que los palestinos no quieren moverse de Palestina, aunque vivan sobre los escombros de sus casas. El gran Israel, más ocupación, tiene un compromiso firmado de retirarse del Líbano. Veremos a ver lo que pasa en Siria. Sí, a mí personalmente no me extraña mucho, no, para nada, porque eso lo sabemos de hace muchos años, de que ese es el plan que tiene Israel, y se ha creado Israel allí para eso, ¿no? Primero, para fragmentar el mundo árabe, y segundo, es para expandirse al resto, para poder dominar las riquezas de estos países y luego pues defender los intereses occidentales, tanto de Europa como de Estados Unidos. En este caso, en Estados Unidos, y desgraciadamente todos hemos visto hemos oído las declaraciones de ese presidente que tienen allí, y entonces piensa que todo a base de talonarios, a base de dólares, yo pago y tú tienes que aceptar y así. No. Entonces hay una también, te puedo asegurar, que hay una firme certeza de la población palestina de que no se van a mover de Palestina, ni de Cisjordania, ni de Gaza, porque no quieren otra Nakba. No quieren otra Nakba porque en la primera, cuando le dijeron que en dos semanas pueden volver a sus casas, y llevan allí 76 años esperando para volver, y están diciendo que nunca van a volver, porque uno de los ofrecimientos de Trump es dar a los gazatíes pisos de lujo en torres de 50 alturas, pero a cambio tienen que firmar un documento, renunciar al derecho de retorno a sus casas en 1948, que fueron expulsados. Eso quiere decir que lo tienen presente, de que hay los dueños están reivindicando el retorno a sus hogares en Palestina, y eso no lo quieren. ¿Eliminar a Hamas? Tampoco. No, eso también lo hemos dicho hace mucho tiempo, que Hamas no es fácil de eliminarlo, porque tiene una masa social, tiene eso, una parte del tejido social palestino. A lo mejor jamás es una idea. Evidentemente. Entonces, por lo tanto, podemos estar de acuerdo o no, pero la realidad están ahí, y no se van a ir, no se van a ir. ¿Y la imagen de Israel como agresor y genocida? Sí, pero desgraciadamente a nivel oficial en Europa y en Estados Unidos son defensores, están defendiendo, ¿no? La gente está en la calle por Palestina. Claro, efectivamente, gracias a eso, las movilizaciones en todo el mundo, ¿no?, en Europa y en Estados Unidos, pues han cambiado la fórmula, han cambiado la postura política sobre el tema. Y entonces, por lo tanto, eso, nuestro consuelo y nuestro apoyo es las masas en Occidente, en las masas en Estados Unidos, en América, en las dos Américas, que salen a la calle para defender la causa palestina. Ese es el legado que tenemos y eso es lo que tenemos que defenderlo y apoyarlo y seguir coordinando y trabajando con ellos. Solo una pregunta que no sé casi ni cómo plantearla, pero ¿cómo se puede querer volver a un territorio arrasado, sin hospitales, sin escuelas, sin agua, sin alimentos? ¿Cómo? Pues mira, si ellos han resistido y han aguantado bombardeos las 24 horas por mar, tierra y aire, entonces ahora sin estos bombardeos pueden sobrevivir. Con un vasito de agua al día, pues vivirán. Con una lechuga que cultive un vecino o el otro y que puedan comer, pues también vivirán. Con una lona que pongan allí con cuatro palos y que viven debajo, pues también. Pero están en su tierra. Y desde su tierra, la última pregunta, ¿qué solución, qué vía veis desde la autoridad palestina a esto, a una solución pacífica? Bueno, eso es nuestro deseo como palestinos, que la solución que sea pacífica, y la única vía es la unidad nacional de todas las facciones palestinas, que sobre el terreno, si no hay esa unidad, difícilmente que se puede llegar a una solución, y la solución tiene que ser palestina y debe ser palestina, y por lo tanto tienen que intervenir todas las partes palestinas en la solución, y todos estamos de acuerdo, todos, en que Palestina es para los palestinos y Palestina es de los palestinos. Y por lo tanto, pues puede uno diferenciarse del modo de actuar, pero todos estamos de acuerdo en ese punto, y también estamos de acuerdo de que todos los refugiados palestinos que están en Líbano, en Siria, en Jordania, en Cisjordania, en todos los países de la región, que vuelvan a sus hogares. ¿Sabéis que Netanyahu vive en una casa de un refugiado? Vive en la casa de un refugiado. Así que podéis tener una idea sobre el tema, ¿no? Pues eso, muchísimas gracias, como siempre, Yamil. Muchas gracias a vosotros. Mucho ánimo y hasta la victoria. Con vosotros, siempre digo, juntos venceremos. Claro que sí. También asistimos al conflicto que hay con la asociación APADIS, atónitos al conflicto que generó la corporación anterior de Sanse con la asociación APADIS y que la nueva administración no ha querido resolver pese a sus promesas. Generaron un nuevo conflicto por el que le retiraban la financiación para un convenio de deportes que finalmente la justicia resolvió que se les debía de pagar los más de 35.000 euros que les quitaron por una cuestión de una represalia, que fue un otro ataque directo por no callar y reclamar sus derechos. A día de hoy seguimos esperando una sentencia judicial que determine el futuro de esta asociación y de la atención que reciben cientos de familias con alguna persona con discapacidad. Una desgracia. Tenemos aquí hoy con nosotros a Cristian Gálvez, director de comunicación de APADIS, Miguel Ángel Jiménez, director general, y a Juan Torres, secretario general de Izquierda Independiente. Portavoz. Secretario general es el compañero Rubén. No es lo mismo. No le quiero quitar el puesto todavía. Vale. También tenemos invitado a Lucía Fernández, alcaldesa, pero ha declinado la asistencia y bueno, le agradecemos de todas maneras que nos haya contestado al menos. Y estamos aquí reunidos hoy porque estamos muy preocupados, seguimos muy preocupados con la situación de APADIS. Sabemos que han sucedido bastantes cosas desde que nos entrevistamos aquí la última vez y queríamos preguntar a las partes activas que nos pusieran un poquito de luz sobre lo que está pasando en Sanse, porque nos llegan muchas noticias contradictorias y queríamos aclarar un poco. Yo quería partir de prácticamente de hace la última entrevista, cuando estábamos hablando ya del conflicto de APADIS y las posibles soluciones que se pudiesen conseguir. Y nos hemos encontrado con que se ha firmado un convenio con el Ayuntamiento de APADIS en 2023, que no sabemos realmente. Yo cuando me enteré de la noticia, bueno, ya por fin han firmado un convenio, ya está arreglado el problema. Pues no está arreglado el problema. Y queríamos que nos explicasen un poquito qué es lo que contempla este convenio. Por ejemplo, Miguel Ángel, si eres tan amable. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por darnos oportunidad de explicarnos. Para nosotros no es fácil, ya que este no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es apoyar a las personas con discapacidad intelectual cada día. Pero esto que nos ha surgido desde hace 5 años, esta tarea, estamos intentando hacerla lo mejor posible y que pensamos que con transparencia y con datos objetivos es como mejor se pueden hacer las cosas. Entonces, sí, decías tú que parece que hay diferentes opiniones y contradicciones desde hace tiempo. Lo importante es que hoy podamos transmitir que desde nuestra parte no ha sido así, que desde hace 5 años tenemos un mismo enfoque y una explicación de cuál es la situación, y está bien que empecemos por este convenio que me preguntas. Este convenio fue un primer paso cuando en décadas, de acuerdo, y como muy bien dice nuestra alcaldesa, no se había hecho nada, y ella nos propuso firmar un convenio para que no se generaran nuevas liquidaciones del canon. Nosotros en su momento, en reunión de junta directiva, le explicamos que estábamos muy contentos, estábamos felices porque hubiera un primer movimiento, pero que tenía que ser un convenio que solucionara la deuda que se reclamaba y que esa sangría parase. Ella nos dijo que su estrategia era de hacerlo primero con un convenio que arreglara el presente y el futuro, y después entrar a solucionar el pasado, para lo cual había razonamientos, que después, si os parece oportuno, os podré explicar, jurídicos. Y aunque en sus últimas manifestaciones ha dicho que eso es mentira, nosotros podemos acreditar que es verdad, ya que eso se produjo en una reunión de junta directiva de la asociación APADIS exactamente el 29 de septiembre del año pasado. Y lo podemos acreditar porque estuvimos los 12 miembros de la junta directiva, los 12 padres, que nos reunimos extraordinariamente para celebrar nuestra junta directiva en el ayuntamiento. Fue ahí donde nos lo dijo a nosotros, junto con la concejala de servicios sociales y en presencia de nuestro abogado. Entiendo por lo que dices que ese convenio contempla la no práctica liquidaciones que se pudiesen ir produciendo por el paso del tiempo hasta el día de hoy. ¿Esto qué significa? ¿Que los servicios que prestáis al ayuntamiento y las prestaciones que os da el ayuntamiento a vosotros es neutra, o que no se van a generar liquidaciones? No, realmente era una solución a medio camino, porque desde el principio el famoso convenio que no se pudo firmar estableció una condición suspensiva, por la cual decía que no se podía reclamar canon ninguno si no se había estipulado el valor social que APADIS le ofrecía al pueblo. Precisamente gracias a que Lucía es abogada y que su compañero Diego es también abogado, nos ayudaron a la hora de pedirnos un Excel bastante exhaustivo de todos esos servicios que APADIS ofrece al pueblo desde hace muchos años. Esos servicios son de cientos de miles de euros, porque desarrollan diferentes actividades desde los niños de atención temprana, residencias, centros de día, centro ocupacional, no solo los 5 puestos de trabajo de las personas con discapacidad que trabajan en la gasolinera, que solo eso ya serían 125.000 euros al año aproximadamente, pero lo que ella nos pidió es que el canon de 45.000 euros al año pudiera verse que estaba compensado. Entonces, lo que nos pidió es para este primer año 2023, para que no se generara más liquidaciones, hacer esa compensación en ese mismo año. Por eso, a partir de entonces, cada año se iba a establecer esa compensación, pero no se decía ni se hacía nada con respecto al pasado. ¿Legalmente, jurídicamente, sería posible terminar con este proceso judicial, por una parte, antes de que termine el proceso judicial? Si una vez acabado el proceso judicial, imaginaros, condena a Padis a tener que hacer ese pago, ¿el ayuntamiento legal y jurídicamente puede adoptar alguna medida para o bien exonerar, bien compensar? ¿Cómo está esto? ¿Es posible de verdad legalmente, jurídicamente hacer ese convenio con carácter retroactivo o no? O sea, porque lo que no hay derecho es que se diga que legalmente no es posible, si sí lo es. Porque entonces estamos hablando de lo que estaba diciendo antes Juan. O sea, se agarran al informe del interventor, que además prejuzga, que no tiene por qué considerar él si es justo o razonable, porque se toca a otro... poder, que es el poder político, como bien estabais diciendo, pero se agarra a algo que a la gente dice, oye, es que lo hizo el interventor. Claro, esa es la estrategia. Pues me gustaría que pudiéramos dejar claro cómo están las cosas en esos términos. Primero hay que decir que el informe del interventor no menciona ningún artículo de ninguna ley, algo que a mí me ha sorprendido. Y él se retrotrae diciendo que hubo algunas objeciones cuando se planteó la cesión del terreno y tal. Yo no he visto ninguna objeción, ni por parte del secretario de aquel momento, ni tampoco del interventor, ni de ningún funcionario. Había, durante todo el expediente, en estos 30 años, ha habido cuestiones que se han ido modificando, ¿no? Errores que se han ido modificando, pero siempre incluso se planteaba que la solución era, incluso el propio secretario del ayuntamiento manifestaba que se podía dar gratuitamente a través de la compensación del valor social que pudiera aportar a Padis. O sea que esto, entonces nosotros jurídicamente creemos, nosotros seguimos pensando que es posible, claro, hacer un convenio retroactivo. ¿Por qué? Porque si en la escritura de cesión de los derechos de las parcelas se dice que el ayuntamiento es el encargado de hacer un convenio que valore el valor del terreno y a la vez el valor que aporta, el valor social que aporta a Padis al ayuntamiento, que es y no lo ha hecho, quien ha cometido el error ha sido el propio ayuntamiento. Por tanto, es lo que decía Miguel Ángel antes, ese canon está suspendido porque hay una condición que lo suspende, y es que el ayuntamiento tiene que hacer un convenio. ¿Por qué no se hizo? Bueno, pues por la batalla de la política, porque luego cuando se hizo aquella escritura, inmediatamente llegó al poder el Partido Popular, el gobierno en el 2007 del Partido Popular, luego no se hizo. Creo que Apadis hizo varios intentos, ¿no?, de hacerlo, pero bueno, eso lo explicarán ellos. Y luego, pues el gobierno de Narciso Romero ha intentado, pues de una manera que yo todavía no me puedo entender, cómo ha intentado fastidiar a Padis de esta manera y dañarla de esta manera, sencillamente, en vez de solucionar el problema. Entonces, yo creo que es factible, se puede de alguna manera. Creo que retrotraer el acuerdo que hizo en la Junta de Gobierno Narciso Romero, porque si es injusto ese acuerdo, pues habrá que eliminarlo o retrotraerlo. Mira, la verdad es que es muy buena tu pregunta, porque es un tema de tanta complejidad que una explicación sencilla no es fácil. Y de eso, a la vista está, se aprovechan algunos. Lo del convenio retroactivo que dice Juan, creo que es algo perfectamente planteable cuando hemos visto que cuando se ha querido se ha podido hacer un convenio. Pero más allá de eso, hay dos razones principales que no las digo yo, las dice la propia escritura de cesión, que hay una condición suspensiva que ya he explicado antes. Pero es que además, cuando se mete en contabilidad esta deuda, se hace mal. Y no lo digo yo, lo dice la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento, siendo Lucía alcaldesa, que en su Junta de Gobierno local de abril del 24, es un párrafo muy breve, os lo leo. Tal cuantía aparece en la contabilidad municipal como obligación pendiente de cobro a cargo de la asociación APADIS como ingreso de derecho privado, si bien el principio de prudencia impone que no deben contabilizarse aquellos ingresos que sean potenciales o se encuentren sometidos a condición alguna, la condición de la escritura de cesión. Esto lo dice el propio gobierno. ¿Por qué no lo aplica? ¿Por qué no lo soluciona? Bien, cuando esto lo vimos y era Lucía solamente candidata, lo he dicho antes y lo repito ahora, trabajábamos con ella codo con codo y con Diego, ambos abogados, por supuesto, solo faltaría, para no hacer nada en contra de la ley. Os voy a leer una transcripción de una conversación que tuve con Lucía. Lo puedo hacer porque es una transcripción entre ella y yo. Lucía, te acabo de enviar el escrito que hemos preparado con este argumento. A ver qué te parece, Lucía. Está perfecto. ¿Habéis valorado mandarlo por correo certificado al alcalde, titular de asesoría jurídica, intervención y director de patrimonio? Sí. ¿Te parece que podría ser la solución? ¿Es buena? Bien, no. El argumento es brillante, Miguel Ángel. Lucía Dixit. No solo esas dos razones importantes, sino una tercera razón, que cuando vimos que no sabíamos por qué no se ponían estas en marcha, nos dijo, es que no puedo, ahora no me dejan los técnicos. Y como dice Juan, podría ser que Lucía nos hubiera dicho, perdonad que me he pasado, que me he equivocado. Es que nosotros, aunque no os lo creáis, no hemos discutido con Lucía. No hemos discutido con Lucía. Ya nos dijo cómo hizo el anterior gobierno. Primero se van a sentir agraviados, después sobran a retirar la comunicación política, pues tal cual nos está pasando ahora. Y nos dijo, traedme alguna solución más. Y nosotros fuimos a la Comunidad de Madrid. Y en la Comunidad de Madrid, en la viceconsejería, nos dieron otra razón más. Ya voy por la cuarta que os voy a contar. Y todas las conoce ella. Nos dijeron desde la asesoría jurídica de la viceconsejería que una tercera razón sería poner sobre la mesa que falta la ratificación del acuerdo de la reclamación del canon por parte del secretario municipal. Es decir, una vez más, argumentos acordes a ley y argumentos basados en los técnicos, no en lo político. ¿Pero qué estamos aquí? Intentando explicar cuando se está intentando desacreditar, que es lo que está pasando aquí, a los dirigentes democráticamente elegidos por los padres de APADIS, y se nos está manchando desde hace mucho tiempo el prestigio y la marca reputacional de una entidad que es lo más importante que tiene. Pero aún así nosotros ni hemos faltado el respeto, ni hemos acosado, ni hemos insultado, ni lo vamos a hacer en ningún caso. Ya sabemos que ahora, contra más polarización, y si podemos meter cizaña con las familias, pero bueno, 2.000 firmas de las familias que están a una, las familias que año tras año en asamblea nos han pedido, por favor, defended esta situación, y lo estamos haciendo con el mejor respeto y la mayor objetividad de la que somos posibles. Y hasta el final, como si ahora mismo recibimos una llamada de Lucía, yo os dejo con el micrófono en el aire, me voy corriendo a sentarme con ella porque nuestra mano va a estar siempre ofrecida, a pesar de los varapalos que nos están llegando de su parte. Una última pregunta, perdona, ya se nos va el tiempo. Es una duda que tengo yo que creo que puede tener mucha gente. Parece ser que el objetivo, se puede pensar por lo que se está comentando, que el objetivo es que el ayuntamiento retire la denuncia. Y la duda que tengo yo es si no es posible, como tú muy bien dices, Miguel Ángel, llegar a un acuerdo con el ayuntamiento, con Lucía, con quien corresponda, y llegar al juzgado con el acuerdo y decir, antes de la sentencia se puede poder llegar a un acuerdo. Lo estamos viendo todos los días en todos los juicios. y no poder llegar al ayuntamiento con al juzgado con el acuerdo y decirle, señoría, hemos llegado a este acuerdo, que no hace falta que haya juicio. Es que no se puede hacer eso. Pues me parece, ya que queda poco tiempo, muy, muy buen colofón, tú lo estás diciendo. Yo afortunadamente he tenido pocos juicios y espero este aún no tenerle. Pero lo que sé es que el juez cuando entra te pregunta si las partes se han podido poner de acuerdo. Esto es un procedimiento civil. Hasta el día antes se puede proponer un acuerdo extrajudicial. Eso no es ni legal, ni manipular la justicia, ni prevaricar, ni todas esas frases grandilocuentes a las que se nos está acostumbrando y que están vacías, que no tienen contenido ninguno. Es una sociedad que bastante polarización tiene como para que los políticos, fíjate, no diría los políticos, el poder intente dividir, el poder que utiliza cuando le conviene para soplar en esa vela, para tirar hacia adelante con sus objetivos, y cuando ya no le sirves, va contra ti. Pero lo que ocurre es que la misión de Apadis es tan grande, que Apadis lleva 44 años, que es mucho más veterana que la persona que ahora está intentando manchar nuestra reputación, que estábamos y estaremos después, que no se va a conseguir, porque hay razones para solucionar un atropello del cual Apadis no fue responsable. Es que lo más importante de todo esto es que si a cualquiera le preguntas, y tú me decías antes, si alguien tiene la duda de si en algún momento Apadis ha hecho algo por acción u omisión que no debería hacer, no es así. Se nos está haciendo responsables de algo cuya responsabilidad por un lapsus, por un error burocrático, llámalo como quieras, y que es subsanable a día de hoy y hasta el día antes del juicio, no puede ser que lo acabe pagando una asociación de padres. ¿Cómo un error? Lo del error no lo entiendo. Bueno, el error por ser bien pensado, que fue un error no hacer el convenio. Yo no creo que haya mano negra ni nada, fue un lapsus, pero un lapsus que se ha ido haciendo esa bola cada vez más grande, pero el convenio, quien lo tenía que haber redactado, era el ayuntamiento. El derecho al descanso es otro derecho ignorado en Sanse como otros muchos. No solo son los ruidos exagerados por las fiestas de agosto, que en Sanse se extienden durante otras épocas del año. Mucha fiesta. ¿Será para tapar otras carencias? Vecinas del centro histórico de Sanse denuncian ruidos insoportables por bares, camiones de limpieza, cohetes por cualquier excusa, incluso agresiones físicas por parte de gente de peñas a las vecinas que protestan. ¿Hasta cuándo esta situación? Bueno, pues empezamos con el panorama más estrictamente local, y en esta ocasión el problema del ruido en Sanse, sabéis que se ha venido incrementando en los últimos años por decisiones políticas que no han contado con nadie. El cambio unilateral en la ruta del sobrevuelo de los aviones sobre el municipio, adoptada por Narciso Romero, el anterior alcalde del Partido Socialista, dio lugar a la creación de la plataforma Sanse sin aviones. Más recientemente, vecinos y vecinas del centro de la ciudad, convertido por cierto en fiestódromo, se han aglutinado en torno a la agrupación vecinal Unidos por el Descanso y la Salud. Para saber quiénes son y por qué existen, están esta tarde con nosotras dos vecinas de este nuevo colectivo, Virginia Coloma y Begoña Álvarez. Así que buenas tardes a las dos, muchas gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes, muchas gracias a ti. Pues Virginia, Begoña, contarnos, ¿por qué nace, por qué surge esta agrupación vecinal? A ver, nace por una cosa bastante peliaguda, ¿vale? Estábamos cansados ya del ruido, de las fiestas, que es un botellón a lo bestia, pero han sido estas fiestas la gota que ha colmado el vaso. Yo pasé con mi perra y mi marido. Paseábamos por ahí hacia mi casa y le pedimos a uno de las fiestas, a una de las peñas, que nos dije que no tiraran un cohete, que lo iban a tirar, porque llevábamos una perra y mi perra se asusta mucho. Uno de ellos me dijo que sí, que vale, que no tenía ningún problema, pero otro hubo varias palabras, me tiró un litro de cerveza por encima, me agredió. Claro, mi marido al venir a protestar, le pegaron también a él, pero 8 o 9 personas empezaron a pegarle a él, a mi perra, a mí, por todos lados, nos agredieron. ¿Agresiones físicas? Sí, sí, agresiones sí. físicas, o sea, que nos pegaron. A mí me pegaron unos 8 o 9 personas. ¿Qué peña exactamente? La tercera, peña y luego taurina. Luego después me estuvieron amenazando, vamos, todas las fiestas han pasado amenazándome, como que no salgas de casa. Y amedrentando, cada vez que yo salía del portal tenía que llamar a Begoña para que me ayudase a sacar al perro por miedo. Para que no saliera sola, efectivamente. Cada vez que venía mi marido de trabajar se levantaban como diciendo, cuidado que pasa y tal, como diciendo, te estamos vigilando. Y eso es la gota que ha colmado el vaso, o sea, porque es el ruido constante, o sea, no paran, no es por las fiestas, o sea, dices, tienes unas horas de descanso que no las están respetando para nada. O sea, a las 5:30 de la mañana sigue con el pum pum. A las 9 de la mañana empezamos con los camiones. A las 8 seguimos con todo lo que es el trasiego. Empiezan a las 11 con otra vez la música. Y hasta las 5:30 de la mañana, al día siguiente. Así y además, eventos infantiles que cortan las calles y que la gente se pone enferma. Sí. Y cuesta que lleguen los recursos sanitarios. Porque eso pasó también en nuestra misma calle. Sí, en nuestra misma calle. Además, con un problema coronario, la ambulancia no podía pasar. Tuvo que bajar ella y decirle, dejar que pase la gente. Y bueno, cuéntame tú. No, pues cuando yo dije que por favor que dejaran que entrara el recurso sanitario, que hablaran por la megafonía, dijeron, no, es que no tenemos megafonía. Digo, ¿y cómo cantasteis el bingo a las 10 de la noche? Digo, no me vengáis con tontunas. O sea, le dejaron el megáfono para que la ambulancia pudiera pasar. O sea, es que cortan calles y el centro estamos vendidos. Ya no solo por ruidos, sino por... Pero esta problemática se circunscribe a los 7 días de fiestas. No. O sea, nosotros afecta? En Sanse no tenemos 7 días de fiesta, tenemos 365, si no son las fiestas de Algete, las fiestas de que, uy, un abuelo ha hecho pipí, o sea, es que es así, o sea, tenemos fiestas por todo. O sea, ¿A qué calles está afectando todo esto? Distinto centro, Francisco Muñoz, Álvaro Muñoz, Plaza de la Iglesia, pues lo que es... lo que es la calle que es la calle del Foro. Y la de la Santa Sede, que es la Paz, San Vicente. No sé muy bien cómo se llaman, la calle La Paz, San Vicente. Sí, un poco todo eso, lo que es el casco. Los fines de semana son brutales. También. O sea, sí, eso ya es. No solo en fiestas, sino. No. Eso es cualquier fin de nosotros semana. Nosotros ahí en el barrio tenemos un bar que cierra a las 6 de la mañana. Y es que ahí hay peleas, ruidos, molestias vecinales. O sea, ese bar es. Donde va, cierran ese bar y todo el mundo va ahí. Cuando cierran todos los bares, como es esto hasta las 6, y claro, la licencia que tienes hasta las 6 de la mañana. Si no tenemos el foro, lo que es el Tizona, zona del foro del Tizona, que eso es día sí, día también, y como tienen permiso para estar fuera de la terraza, pues evidentemente las voces de la gente pues no tienen ninguna consideración de que sean las 2 de la tarde a que sean las 3 de la mañana. ¿Habéis trasladado esta problemática al ayuntamiento, al gobierno sí. en concreto? Nos hemos reído con ellos, sí. Sí, nos hemos reído mucho. Sobre todo ellos de nosotros han reído un montón. Porque, vamos, no nos han hecho ni caso. No, contarnos qué ha pasado, qué les habéis dicho. Yo he tenido reuniones con prácticamente todos los grupos y nos han dicho que... Narciso dijo que habría que disciplinar a las peñas, como echarles una regañina y ponerles de cara en la pared. Y ea, ea. Y Bolarín, sí, mucha pena, vamos a hablar con la tercera, a ver si te piden disculpas, pero hasta aquí puedo leer como Mayra Gómez que no sea. Para acabar con algo más amable, entrevistamos a Rubén Guindo, cineasta y músico de Alcosanse, que ganó el premio al mejor corto durante la Semana del Corto de la Comunidad de Madrid y que da derecho a competir directamente por el mejor corto en los Goyas de este año. Suerte para Rubén. Para nosotros, su corto Montecarlo 67 es de los mejores. Pronto lo sabremos. Bueno, pues estamos encantados hoy de recibir de nuevo a Rubén Guindo. Buenas tardes, Rubén. Un placer volver a estar aquí con todos vosotros. Eso será porque están dando otro premio. No, sí, hemos estado esta última semana que recibimos el gran premio que da la Comunidad de Madrid al nuevo proyecto, a Monte Carlo 67, y nada, la verdad que ha empezado por todo lo alto. Ya no sé cómo tratarte, si de músico, cineasta, ya hablas de Spielberg, te codeas con Spielberg, una cosa espectacular. Nada, yo siempre un músico que luego se ha intentado dedicar al cine. Ya, pero mi vida es la música. Yo te veo ya más como cineasta que como músico. No ya, sé la pasa la pasa a mucha gente, pero yo siempre le recuerdo a todo el mundo que yo puedo dedicarme a hacer cine porque me dedico a la música. Porque yo antes, durante muchos años, yo ya tenía muchos proyectos audiovisuales, pero que no era capaz de sacar adelante por estar trabajando en muchos curros de mierda que no me permitían ese tiempo y ese lugar o espacio a la creatividad que me ha dado posteriormente el poder dedicarnos un poco más a fondo a la música. Bueno, estás hoy aquí porque, como estamos comentando, acabas de recibir un premio, lo voy a decir, ha sido el mejor corto en la semana madrileña de la Comunidad de Madrid de cine de cortos. Sí, eso con, es. Con el tema que estás comentando, Monte Carlo 67, que es un corto que dura ¿cuánto tiempo? Porque cada vez aumentan más tus no, cortos. No, siempre nos intentamos quedar en unos 20 minutos aproximadamente, que ya es largo para corto, pero corto para lo que yo quiero contar. Pero es que pasarse de 20 minutos suele ser problemático luego de cara a la distribución del proyecto y demás. Y sí, es el festival más grande que hay en la Comunidad de Madrid y es el propio certamen que organiza la Comunidad de Madrid con los proyectos que han financiado anualmente de cortometraje. Y esta vez era la primera vez que podíamos participar, porque ha sido la primera vez después de 7 años que nos han dado la primera ayuda con la comunidad. Y ya os digo que de los 19 proyectos, pues nos dieron el premio a mejor cortometraje. Ha sido un periodo muy largo de producción, 3 años llevas trabajando, tengo entendido. Con un equipo de más de 100 profesionales. Bueno, yo ya que con tus cifras yo ya me mareo. O sea, yo me acuerdo cuando la primera entrevista que hicimos, que estabas haciendo Cómplices, sí, que era un crowdfunding, que lo hacías entre amigos prácticamente, sí, da igual, y era ya te vas a una media producción, ¿no? Digo media porque... Cuéntanos, sí, pero seguimos manteniendo esa esencia de hacer cine. Es lo que decíamos el otro día, hacemos cine para la gente gracias a la gente, porque hasta este proyecto en Monte Carlo 67 lo hemos sacado también adelante gracias a otra campaña de crowdfunding. O sea, los 4 proyectos que hemos hecho más y más grandes, todos han sido financiados gracias al apoyo de la gente, gracias a campañas de crowdfunding. Lo que pasa que este era un proyecto mucho más grande y necesitábamos también de otra financiación externa, que en este caso ha sido la de la Comunidad de Madrid y la de 4 productoras, que muchísimo más caro. Teníamos que recrear una gala del 67, había que rodar en 2 localidades muy concretas, localizaciones muy concretas, mucha gente de figuración, y todo eso pues es dinero, que también otra cosa que hemos intentado es que todo el mundo cobre, que todo el mundo esté dado de alta, y pues todo eso implica unos gastos importantes. Hay un tema, no sé, yo es que cuando he visto la temática que trataba el corto, digo, pero bueno, vamos a ver, has conseguido unir en un corto a Spielberg, a Pilar Miró y a Chicho Ibáñez Serrador, y la gente me dice, ¿qué es eso? Ya, yeah. es que es una historia muy, muy curiosa. Hace pues ya como casi 4 años estábamos en un festival de cine de Suecia, que estábamos nominados con Cómplices, ya que lo comentabas antes, en 4 categorías, y me invitaron a ir allí al festival, a Estocolmo, y por la noche de antes no me podía dormir, siempre lo cuento porque estaba de los nervios, porque además tenía que hablar en inglés, no tengo ni idea de inglés, entonces pues eso, estaba muy nervioso. Fui allí con mi compañera y con mi hermana pequeña, que me hacían también un poco de apoyo con el tema del idioma. Y acabo viendo un especial de Sensacine, de un programa que hacen sobre gente, sobre figuras muy importantes del mundo del cine, y en este caso era sobre Chicho Ibáñez Serrador, y contaban pues una anécdota, que la contaban además como un poco sin más, donde que en un festival habían coincidido muy jóvenes Chicho Ibáñez Serrador, Steven Spielberg, Spielberg había perdido, había ganado Chicho Ibáñez Serrador, y Spielberg se le encuentran muy triste, llorando, hablando por teléfono con su madre, diciéndole que quiere dejar el cine. Y es Chicho quien la anima a seguir haciendo cine. ¿Sabes? Yo al principio era como que no me creía la historia. Claro, yo me quedé roto cuando escucho esto. Digo, a ver, ¿esto qué ha pasado aquí? Y entonces pues me puse a investigar muchísimo más a fondo sobre la historia. Hablo primero con... Digo, hostia, ¿con quién puedo hablar que haya tenido un mínimo de contacto con Chicho Ibáñez Serrador? Y digo, Pepe Villuela, que como estuvo en el 1-2-3, y Pepe Villuela me pone en contacto con el hijo de Chicho directamente, que le cuenta un poco la historia, y consigo hablar con él, y ya él me confirma que su padre había contado toda la vida esa anécdota. Entonces ya dijimos, bueno, esto algo de verdad tendrá. Conseguimos acceder, bueno, previo pago, como casi todo, a los archivos de Televisión Española, donde encontramos 70 horas de material que podía estar relacionado, hasta que encontramos 3 entrevistas donde Chicho contaba la anécdota. Entonces ya en base a todo esto, pues nos pusimos a escribir el guión. Ahí ya nos enteramos también de que Pilar Miró también había estado en el festival, entonces también la incluimos en el guión, y bueno, pues hasta aquí. Ha sido un trabajo, la verdad, que bastante interesante estos 3 años, sobre todo de desarrollo y de investigación, porque nos hemos encontrado cosas que eran historia del cine, claro. Bueno, pues esto ha sido el resumen que hemos seleccionado como más interesante de lo sucedido en el año, y yo quería volver un poco sobre Palestina, porque es un tema sangrante que sigue, por desgracia, todos los días, aunque ya ha habido un apagón informativo. Parece que después de aquel paripé que hicieron con el alto del fuego, parece que la paz ya reina en Palestina, en Gaza, y que todo va sobre la seda, y que están reconstruyendo y que están atendiendo a la gente desplazada, refugiados, y todo es una gran mentira, ¿no? Entonces, pese al apagón informativo, pues nosotros seguimos intentando difundir y seguimos intentando informar de las cosas que nos vamos pudiendo enterar, y entre de las cosas que nos hemos podido enterar figura pues una charla que ha habido aquí últimamente en San Sebastián de los Reyes, donde ha venido la secretaria general de la UNRWA en España, y donde nos ha estado contando de qué manera Estados Unidos e Israel están intentando que UNRWA deje de prestar los servicios a la población, a los refugiados, que está prestando hasta ahora, que además es la única organización humanitaria que está atendiendo a los 5 millones de refugiados que hay en Palestina. Están intentando y están consiguiendo que países de la Unión de la ONU estén retirando la financiación, porque es una organización que se nutre de las financiaciones de los estados para poder llevar a cabo su labor. Y esta labor que están dejando de poderse financiar, nos están pidiendo a los ciudadanos y ciudadanas que hagamos donaciones privadas para poder cubrir las necesidades de la población que está siendo masacrada todos los días. Y me gustaría hacer un llamamiento a que por medio de asociaciones, por medio de organizaciones no gubernamentales que están prestando apoyo económico y personal a Palestina, canalicen toda el dinero, la ayuda que están recaudando a través de la UNRWA, porque no podemos dejar bajo ningún concepto que Estados Unidos e Israel se salgan con la suya de masacrar a un país, a un pueblo como es Palestina, y no permitan impunemente incluso que se les dé una ayuda humanitaria, que sea crimen de guerra sin ningún tipo de penalización. Y estamos en contra y queremos que la ayuda llegue y que haya justicia y que haya condena para los culpables. Pues la verdad es que es tremendamente triste terminar un año más con esta noticia de frente, en silencio, porque ya no forma parte del ruido mediático, pero Palestina sigue sufriendo en silencio, el cerco se estrecha, nunca hubo plan de paz, nunca hubo alto el fuego, y la cuestión está en qué hacer. O sea, como tú bien estabas diciendo, tenemos que seguir dando, pidiéndole a la gente la movilización, porque los estados continúan siendo cómplices de este estado. Pero llega un momento en el que te planteas qué hacer, cómo se puede resolver esta situación, o no va a quedar ni un solo gazatí. A mí lo que me parece es que a estas alturas de siglo, que la especie humana no haya sido capaz de darse cuenta todavía de que las guerras no traen nada positivo, absolutamente nada. A lo largo de la historia han demostrado que han traído destrucción, asesinatos, dolencias, sufrimiento, y que yo creo que la de Palestina es un ejemplo clarísimo en estos días de un campo de concentración con millones de personas al aire libre, donde la vida es un infierno, un absoluto infierno, que estoy seguro que a nadie le gustaría vivir. Y claro, aquí está la diferencia, que como a mí no me sucede personalmente, yo todavía estoy en mi casa tranquilamente, pero el no ser capaces de defender la vida de otros, de otros pueblos, de otras personas, de otros niños, de otras mujeres, no ponernos a esa masacre, es posible que pudiéramos también sufrir a nosotros, porque ¿quién nos dice a nosotros que no estaríamos expuestos a algo así? Está sucediendo en Ucrania, bastante más cerca que Palestina, de España, y además amenaza con un conflicto también con tendencia a internacionalizarse, porque una de las cosas que tienen los conflictos militares es la facilidad con la que se internacionalizan. Entonces yo desde aquí un alegato contra las guerras, todas las guerras, y en especial, por supuesto, porque entre otras cosas, y es insultante, lo estamos viendo en vivo y en directo, lo vemos en televisión, escuchamos los sonidos de la guerra, los llantos de los niños, y sin embargo parece que estamos un poco impasibles. En San Sebastián de los Reyes, con esto termino mi opinión al respecto, San Sebastián de los Reyes se convocó una vigilia durante los días más cruentos de esa masacre, que se ha finalizado, bueno, pues por estos días de fiestas, pero que si la situación en Gaza continúa siendo la que es, habría que volver a convocar esas vigilias, y esperando con mucha más gente que esperamos que tengan corazón y entiendan que la defensa de la vida de un niño en Palestina es como la defensa de un niño en España. Ese es un poco lo que yo veo de este conflicto. Mi pregunta es, ¿cuál es el papel de la Unión Europea en este conflicto? Cuando Rusia invadió Ucrania, la Unión Europea enseguida, la Unión Europea se puso a favor de Ucrania, ¿no? Que bueno, es un país lo han invadido. Enseguida se quitaron de las competiciones a los equipos rusos. Yo, por ejemplo, hace poco he estado escuchando noticias de Euroliga y en Maccabi Tel Aviv sigue jugando. Y bueno, y parece ser que sí, que Ucrania tiene derecho a defenderse, pero los palestinos no. No sé, yo nunca confío mucho en la Unión Europea, pero ahora confío menos. Me parece que la controla los Estados Unidos de América. Y bueno, luego pues la gente de a pie, pues bueno, como a mí no me toca mucho, pues me da un poco lo mismo. Y esto es lo que tenemos. Pues un poquito de música, Luismi. Vamos con el último minuto, largo o corto, de los grupos municipales del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, que desde hace ya 2 años participan quincenalmente en esta sección que llamamos 15 días, un minuto. Un espacio de libre expresión para que los representantes públicos nos cuenten lo que quieran. Y lo que vamos a escuchar hoy es con lo que se despiden por este 2025. Gracias a Más Madrid Sanse, a Izquierda Independiente y al Partido Popular por su participación, por su compromiso. Nunca a lo largo de estos 2 años han fallado ni a un solo programa de Es lo que hay en Radio Utopía. Os deseamos unas felices fiestas y un próspero 2026 a todos. Y ahora vamos a escuchar en este orden de intervención a Juan Torres, portavoz de Izquierda Independiente. En esta ocasión, la alcaldesa Lucía Fernández en nombre del Partido Popular, y terminamos con Ángela Millán, portavoz de Más Madrid Sanse. De nuevo, los amigos y amigas de Es lo que hay de Radio Utopía nos invitan a intervenir en su programa, en este último programa de lunes del año. Aparte de agradecerles la oportunidad que nos dan y enviarles un afectuoso saludo, como no podría ser de otra manera, creo necesario que hay que valorar políticamente el año que acaba. Un año 2025 que, como el anterior, ha estado marcado por los incumplimientos electorales del PP de Sanse y las mentiras del gobierno de Lucía Fernández. A la negativa de exigir la reversión del cambio de sobrevuelo de los aviones se junta también que han continuado ninguneando a la asociación APADES, siendo también incapaces de dar solución al problema de la limpieza o de deportes, o simplemente desmantelando departamentos tan importantes como Igualdad. Pero sobre todo este año es en el que han decidido beneficiar los intereses económicos de las empresas inmobiliarias, regalando parcelas públicas de suelo para hacer viviendas caras y nada accesibles para la inmensa mayoría de los vecinos y vecinas de nuestro municipio. Pero para 2026 queremos poner un toque de ilusión y de esperanza para cambiar esta realidad que no nos gusta de San Sebastián de los Reyes. Izquierda Independiente vamos a seguir haciendo oposición con propuestas para mejorar nuestra ciudad. Los hombres y mujeres que formamos Izquierda Independiente vamos a seguir soñando remedios. Remedios a la tristeza, a la insolidaridad, al mal gobierno, remedios contra los intereses especuladores que impiden que nuestros jóvenes ejerzan el derecho a la vivienda. Y desde el municipalismo seguiremos soñando remedios contra la injusticia allá donde se produzca, porque creemos que es posible hacer un mundo más humano haciendo un Sanse mejor. ¡Feliz año! Soy Lucía Fernández, alcaldesa de San Sebastián de los Reyes, y quiero aprovechar esta oportunidad que me brinda, es lo que hay, para desearos una muy, muy, muy feliz Navidad en compañía de vuestros seres queridos. Que no se nos olvide a ninguno de nosotros cuál es el espíritu real de la Navidad, ese niño que nació en un pesebre en Belén hace 2026 años, ya va a ser, y desearos también un muy próspero año nuevo. Feliz 2026, año en el que espero que se cumplan todos vuestros sueños, que seáis felices y que sigáis confiando en mí como lo hacéis hasta ahora. Muchísimas gracias a todos los vecinos de San Sebastián de los Reyes por vuestra comprensión en algunos momentos, por vuestra confianza y sobre todo por seguir ahí. Gracias y feliz Navidad y feliz año nuevo 2026. Dicen que la esperanza no es creer que todo va a salir bien, sino saber que merece la pena seguir caminando, incluso cuando el suelo parece cuesta arriba. Ya lo decía Robe Iniesta, al que hemos perdido hace poco. Si fuera mi vida una escalera, me la he pasado entera buscando el siguiente escalón. Y este año creo que muchas veces las gentes de Sanse nos hemos sentido así, subiendo un peldaño tras otro sin rendirnos. No ha sido un año fácil. Las preocupaciones de la gente son cada vez mayores, servicios que no llegan como deberían, barrios que necesitan más cuidado, puertas que no se abren cuando más lo necesitamos. Cuando se gobierna desde el despacho y no desde la calle, la gente lo notamos en el día a día. Desde Más Madrid Sanse hemos querido ser humildemente esa voz que no se calla, esa mano que no se suelta, esa mirada que va más allá de la rutina y de las decisiones cómodas. Creemos que Sanse puede cuidarse mejor, apostar por lo público, por el corazón de sus barrios y por las gentes que no se rinden. Mientras haya quien siga buscando el siguiente escalón, seguirá habiendo esperanzas para cambiar lo que no funciona. Ojalá este 2026 sea un año de reencuentros, de abrazos más largos, de escucha real y de pasos firmes, paso a paso, hacia la ciudad que todas y todos soñamos. Feliz año y salud, sobre todo mucha salud. Empiezo a mear y me echo a reír. Sale de mí una agüita amarilla cálida y tibia. Borillón, borillón, borillón, borillón, borillón, borillón, borillón, borillón, borillón, borillón, borillón, borillón. Y baja por una tubería, pasa por debajo de pasa por debajo de tu familia, pasa por debajo de tu lugar de trabajo. Mi agüita amarilla, mi agüita amarilla. La bebe las vaquitas. Estamos en época de festejos y celebraciones. Lo que me parece bien no seré yo el que está en contra de la fiesta, sea con compañeros, amigos, familiares o con todos juntos. Todo lo contrario, totalmente a favor de ver gente feliz y divirtiéndose. Estas fiestas de fin de año no esconden el adoctrinamiento y sin tapujos se celebra el nacimiento de un humano, supuestamente hijo de Dios. No sé si llamarle mestizo o semidios o no sé. Y bueno, y la explicación resumida es simple para que cualquiera la entienda. Una mujer casada, supuestamente virgen, tiene un hijo con un palomo y sin abrir las piernas. O sea, muy bonito y muy, muy creíble. Pues esto es lo que celebramos, la paz y el amor. ¿Y cómo lo celebramos? Pues como lo celebra la humanidad, pues con excesos. Algunos que entiendo y otros que incluso comparto, como que sea la ocasión de comer, cenar, salir junto con gente que quieres o te acompaña por el camino de la vida. Puedo entender que se coma y se beba como si se prohibiera mañana el comer y el beber, que sería la vida sin gula y sin lujuria, o sea, muy aburrida. Pero hay otras cosas que no entiendo y no creo que el hijo del palomo las dejara dichas. No entiendo que se corten árboles con la falta que nos hacen plantados en la tierra. No entiendo que se sacrifiquen animales, qué sentido tiene celebrar una nueva vida con muerte. No entiendo que se compre lotería. Hay mucha gente que solo compra lotería para estos sorteos y lo que es peor, muchas veces se compra por si toca. Por si toca al cabrón del jefe, por si toca al cabrón del compañero o los hijoputas que van al mismo bar que yo. Esto tiene algo que ver con la avaricia o con la envidia, creo. De una manera o de otra, las fiestas son que se acaba el año y se acaba el año y es tiempo de hacer cuentas y balances y es tiempo de fe, tiempo de esperar con ilusión el 1 de enero, que esperar que no sea solo el calendario, que comiencen las nuevas oportunidades, se olviden los fracasos y las deudas pendientes. Se acaba el 2025 y se nos fue Roberto Iniesta, una noticia terrible para la humanidad. Pero es aún peor y más terrible que para el 2026 queda Ramoncín, Sabina, Calamaro, Hombres G, Taburete, Abascal, Ayuso, Feijóo. Y no quiero decir más larga la lista porque el programa tiene que acabar y no os quiero dejar deprimidos. Que la vida os sea grata. Salud. Salimos de la cárcel, metemos la primera en el oro de Purple. Chirria las cuatro ruedas, vamos marcando el paso, vamos rompiendo el hielo. No hacemos ni puto caso de las señales del cielo, que no tenemos pasta, pues dormimos un rato, porque el dormir no gasta, sale mucho más barato. Nos comemos la noche, cacho a cacho, gramo a gramo, enroscamos el coche y a mañana no llegamos. La vida en un minuto no pasa tan deprisa, por si acaso disfruto, corre que me da la risa. Acelera un poco más, porque me quedo tonto y vamos muy lento. Y acelera un poco más, corre más que el veneno que llevo dentro. Y acelera un poco más, ahoga en tu laguna el pedal de freno. Y acelera un poco más, como déjame que piense. Asumir las alternativas. Ya lo sabemos desde hace mucho tiempo. Los medios de comunicación están en manos del poder, no del político, que es solamente el administrador de sus intereses, sino del real, del poder del dinero, que es el que en rigor decide. Sabemos también que los medios de comunicación en manos del poder garantizan que la visión de la realidad que tengamos sea la que ellos quieren. Nos dicen qué es lo bueno, qué es lo malo. Nos inculcan valores en función de sus beneficios. Por ejemplo, y por mencionar uno solo y de los más frecuentes, Fidel Castro es un dictador, nos dicen, pero Yeltsin no. Yeltsin violó con sangre todas las leyes de su país para otorgarse los máximos poderes. Persigue, encarcela, mata a sus opositores e impone todas las medidas represivas habituales en estos casos. Pero no es un dictador, porque los intereses económicos de Occidente les conviene, Yeltsin en el poder ruso. A los dueños del dinero y de las decisiones de los medios de comunicación le favorece que Yeltsin ocupe el poder ruso, sin opositores. Por lo tanto, Yeltsin optó por el camino más oportuno para garantizar la libertad en Rusia. Todo esto ya lo sabemos. Se han hecho decenas de estudios reveladores. Hemos aprendido que lo más grave de los medios de comunicación es que nos dejan pruebas y que al cabo de un tiempo las opiniones que recibimos diaria y machaconamente nos parecen propias. Sabemos que el capitalismo moderno está basado en una de las más grandes y menos cuestionadas mentiras que lo fundamentan, la libertad de prensa, y como todas las grandes mentiras, es una verdad a media, discutible, desde todos los puntos de vista. Y como ya sabemos todo esto, desde hace más de 40 años que lo discutimos y profundizamos centenares de veces, que los desmenuzamos y comprobamos una y otra vez, me parece que la cuestión ahora debe ser otra. La pregunta es qué hacer. El enemigo ideológico es gigantesco y aparentemente invencible. Invita a la pasividad, tal vez a la queja. Refugiarnos en alguno de los pequeños espacios que nos otorga de vez en cuando es hacer el juego, ya que le da la apariencia de democracia que necesita. No aprovecharlos es condenarse al silencio absoluto. ¿Qué hacer? Yo propongo, en primer lugar, la inocencia como método para seguir desmantelando en lo posible el entramado ideológico que rodea la fingidez objetiva de sus informaciones, la ingenuidad para formular las preguntas más evidentes, aquellas que descubren que con toda claridad la tendencia ideológica de sus respuestas, pero además asumir los medios alternativos. Esta revista, por ejemplo, aunque hay que encontrar otros, de mayor alcance popular, con la participación directa del pueblo, para que pueda expresar sus opiniones, tener su voz, que es como ir construyendo sus propias ideas, partiendo de las propias experiencias en cada lugar de acción, barrios, oficinas, fábricas, centros culturales, etcétera. Ir construyendo pacientemente nuestros medios de comunicación. Sin duda, es el camino más largo, el que ofrece menos garantías de éxito inmediato, el más difícil, el que más esfuerzo y convivencia necesita. Pero se me ocurre que es el único para algún día poder pensar con libertad, tener nuestra visión del mundo y ser capaces de ir transformándolo para mejorarlo. Bueno, para terminar, este fantástico artículo, pedazo de artículo, vamos, por supuesto no es mío, yo venía aquí a contarlo, que tiene mérito también, ¿no?, porque yo lo he buscado. Es de Ángel Capa, el entrenador de fútbol y escritor. Y no es de ahora, es del 14 de abril de 1995, y de una revista, Comunistas Hoy, que me la encontré yo un día limpiando por mi casa. Digo, pues voy a contarlo aquí en la radio esta. Muchas gracias por escucharme. Oh, yes, I'm the great pretender. One can tell. Oh, yes, I'm the great pretender. Adrift in a world of my own. I play the game. Bueno, saludos a todo el mundo. Este es el espacio del tiempo, que es lo que hay, le dedica a la poesía. Sin orden ni concierto, ya sabéis, no pretendo más que sonar y que suene bonito, o abrir ventanas y que corra el aire. Hoy vamos con una antigua oración portuguesa, o eso creo que es. Cuando le pidas algo a diciembre, dice así. Cuando le pidas algo a diciembre, pídele que te traiga regalos que no se vendan en las tiendas. Un me gustas mucho, un gracias por existir, un estoy aquí para ti, para siempre. Cuando le pidas algo a diciembre, pídele que te traiga abrazos apretados, carcajadas fuertes, regazo de quienes más quieres, manos tomadas todo el año, hombros que te sostengan en corazones donde vivir sin fecha de caducidad. Cuando le pidas algo a diciembre, pídele que te traiga ojos que brillen por ti y para ti, palabras que te protejan, que te cuiden como el sol en los días fríos. Cuando le pidas algo a diciembre, pídele que te traiga las pequeñeces que valen todo en la vida, lo esencial que ocupa sin pesar el lado izquierdo del pecho y la levadura de la alegría que hace que la vida valga la pena. Cuando le pidas algo a diciembre, pídele que te enseñe a vivir con el corazón abierto y a creer, así como así, que hay una luz al final del túnel para cada oscuridad que tengas que enfrentar. Cuando le pidas algo a diciembre, pídeselo todo, ¿por qué no? O no le pidas nada. No quiero que me traiga nada. Me vale casi que me vale con que no se lleve, lo poquito que ya tengo, que no se lleve el techo que nos tiene, el plato que nos alimenta, la manta que nos abriga, la luz que nos ilumina, la sonrisa de mis hijas, la salud como tesoro, el trabajo como sustento, la amistad, la compañía, los abrazos, las caricias, los te quiero, los te amo, los besos, que no se lleve los sueños, ni los trocitos del corazón que lo forman cada persona que llevo aquí dentro. Que tengas el mejor de los años. Y hasta aquí llego por hoy. Estás en Utopía, que es un lugar, ya sabes, que no existe. Estás en Es lo que hay, que es un tiempo preñado de futuro, futuro indefinido y de anhelos, espacio y tiempo para la poesía, sin orden ni concierto. Besos y adiós. Like a crown, pretend that you're. Bueno, pues felices fiestas para todos, pasarlo muy bien, disfrutar todo lo que podáis y ya sabéis, intentar no engordar mucho porque siempre se cogen algunos kilos. Nosotros nos vamos también con esa intención, con disfrutar, pasarlo bien y como nos han contado en el último poema, pues eso, pedirle al nuevo año que traiga esas cosas que nos han recitado. Amigas y amigos de Es lo que es y Radio Utopía, seguir escuchándonos, porque hacemos un gran esfuerzo y la convivencia a veces es muy difícil. Nada, que tengáis un feliz 2026, amigos. Gracias. Muy bien, Lola. Bueno, pues yo simplemente me uno a lo que ha dicho Alfonso y lo que ha dicho Lolo, lo que ha dicho Antonio, lo que ha dicho Juan. Me ha preocupado mucho lo del misterio. Estoy pensativo, ¿qué querrá decir eso? Así que para el año 2026 me lo voy a pensar mucho. Felices fiestas. Que tiene mucha razón Lolo. En general, la vida y esta tarde también, que la convivencia es verdad que a veces es muy difícil, pero es más difícil todavía la sinvivencia. Así que yo recomendaría que conviváis todo lo que sea posible, que os intercambiéis, que os mezcléis, que de la mezcla sale... Bueno, tenía una amiga que decía que de la diversidad, es en la diversidad donde más diversión hay. Y es verdad, ¿eh? Es en la diversidad donde más diversión hay. Pasadlo muy bien en estas fechas y en las que sigan a estas fechas, que todo el 26 vaya muy bonito. Bueno, pues como no creo en que se cumplan los deseos, no os voy a desear nada, porque creo que sería vano. Tampoco os voy a dar consejos, sería más vano aún. Por lo que solo me queda agradecer a los compañeros que componen y hacen posible Es lo que hay. Agradecer a Radio Utopía que nos dé este espacio para sostener este proyecto y otros muchos. Y agradecer a los que nos escuchan, porque por ellos y para ellos se hace Es lo que hay. Que el año que viene más, y si podéis, pasarlo bien hasta entonces.